Pedalea Conciencia, episodio 5. Hola y bienvenido al podcast de Pedalea Conciencia, espacio para todos aquellos que queréis mejorar vuestro estado de forma con la bicicleta, practicando ciclismo, cicloturismo o mountain bike. Recordad que en la web, además de estos podcasts que estáis escuchando y el blog con diverso contenido, podéis encontrar y descargar una guía de entrenamiento que he preparado para todas aquellas personas que desean mejorar su estado de forma, que bueno, en principio es para un perfil de todos aquellos ciclistas que están comenzando, que tienen poquito nivel, pero bueno, que no está de más que le echéis un ojo, que quizá encontréis algo que os sea de ayuda. Así que os animo a que os suscribáis al newsletter, que es la manera de conseguirla y totalmente gratuita, o la podéis conseguir. Y nada, como digo siempre, estoy abierto a vuestros comentarios, a que me hagáis preguntas, que entre otras cosas para eso estoy, y estaré encantado de responderos. Hoy es martes 1 de agosto y bueno, aquí en España al menos es el mes típico de las vacaciones, donde la mayoría de gente pues eso empieza a disfrutar de esos libros, de esos días libres para dedicarlos a la familia, al ocio. Y bueno, me parece buena idea que el programa de hoy lo dediquemos o esté dedicado para todos aquellos que o estéis de vacaciones o las comenzáis hoy mismo o estáis a puntito de comenzarlas y las vais a pasar con vuestra bicicleta. Así que para todos vosotros este programa. Antes de pasar a lo que será el contenido del programa, me gustaría repasar lo que ha sido la actualidad de la última semana, los últimos 10 días. Que han traído, bueno, hay bastante que de lo que podemos hablar. Para empezar, creo que está claro que no podemos hacerlo sino del Tour de Francia, que terminó hace un par de días. Ganó Geraint Thomas y bueno, de nuevo vemos ahí el dominio absoluto y brutal del equipo Sky. Y bueno, ya veremos un poco esto, lo que remueve a ese equipo ahora con este juego de líderes, a ver cómo sobre todo de cara a la próxima temporada distribuyen, si mantienen estos dos corredores en la plantilla, cómo distribuyen, pues bueno, a qué competiciones, a qué carreras va cada uno, pero bueno, la cosa apunta que puede complicarse un poco. Y bueno, además, pues eso, destacar el descubrimiento, bueno, más que descubrimiento, la puesta en escena de Bernal, que bueno, que ha sido un gregario de lujos y que bueno, la verdad que gente que controla muchísimo del mundo del ciclismo, medios especializados, pues lo ponen como un futuro ganador de vueltas, de estas grandes vueltas por etapas. Así que ya veremos si esto es así o no. Porque bueno, pensad que en el Sky, bueno, el Sky es una mega máquina, un super equipo hecho para ganar a base de entre otras cosas, talonario, que es lo que les da acceso a, pues eso, a poder contar con los mejores medios a todos los niveles. Pero bueno, es un equipo inglés y en inicios diseñado para que ganara un corredor inglés, vamos, más que inglés, un corredor británico. Entonces, pues bueno, ya los últimos tres corredores que han ganado el Tour, sin contar a Nibali, han sido corredores británicos, y el hecho es que Bernal no lo es. Ya veremos si dentro de unos años será el caso de que Bernal tenga que saltar a esa primera posición, a esa situación de ser el líder del equipo, si será el líder del Sky o no. Pero bueno, no adelantemos conocimientos. De otro lado, si escuchasteis el programa de la semana pasada, hablamos del Iron Bike, que es esa competición, esa carrera por etapas de mountain bike que discurre por los Alpes italianos, quizá, o vamos, desde mi punto de vista, echando mano a los datos, la más dura del mundo. 7-8 días por los Alpes, casi 700 kilómetros, más de 25.000 metros de desnivel, zonas en las que hay que llevar la bici a cuestas. Luego, aparte, no se cuenta con, por así decirlo, con grandes comodidades. Todos los corredores deben de dormir en tienda de campaña, ser bastante autosuficientes. Bueno, yo creo que todo esto le da una dureza, vamos, inherente. Y bueno, por sexto año consecutivo vuelve a ganar Milton Ramos. Así que bueno, Milton, si escuchas el programa, felicidades. Recordad que la semana pasada nos dejó un saludo un poco introduciéndonos lo que sería su participación en el Iron Bike y bueno, también un poco para hacer referencia a un libro que está promocionando. Y nada, pues Pues lo dicho, un saludo tanto para aquellos que la han terminado como no, porque vamos, eso, desde mi punto de vista, el simple hecho de apuntarse y tener el valor de acudir ya dice mucho de los ciclistas. Así que bueno, hasta el año que viene nos despedimos del Iron Bike. Veremos si el próximo año es la séptima victoria de Milton o no. Y a nivel de lo que sería el XCO, la modalidad olímpica del mountain bike, el del cross country, pues tanto este fin de semana como el anterior, en todo el mundo, bueno, o en gran parte del mundo, se han disputado los campeonatos nacionales. Y bueno, aquí en España ha vuelto a ganar, bueno, Valero, David Valero es un corredor del MMR, y bueno, creo que es ya el tercer o cuarto año que es campeón de España, y bueno, revalidó el título este año, así que bueno, pues bueno, supongo que estará muy contento y nada, la verdad que junto con Carlos Coloma yo creo que son las dos puntas de lanza del XCO español, sin dejar de lado, por supuesto, a Sergio Mantecón o Pablo Rodríguez, pero vamos, creo que los últimos 2 años son quizás los dos ciclistas más destacados. Y bueno, me gustaría también no olvidar a Catriel Soto, que en Argentina este fin de semana se ha proclamado campeón de su país. Catriel, bueno, pues reside parte o gran parte del año aquí en España, porque también es corredor del MMR. Y bueno, pues también, si de la casualidad que nos escucha, pues otro saludo y enhorabuena. Y ya por finalizar el tema del XCO, pues hacer mención a una chica también de aquí de España, sub-23, se llama Rocío del Alba, y hace 10 días se proclamó campeona de España de su categoría, sub-23, y este domingo ha sido, vamos, ha conseguido el tercer puesto en el europeo, en lo que sería el campeonato europeo de XCO. Y bueno, la verdad que esta chica apunta maneras, está apadrinada por Carlos Coloma, que bueno, la verdad que creo que es a modo de tutor, pues es un gran tutor deportivo. Y bueno, vamos a ver en los próximos años, que espero que dé mucho que hablar. La verdad que jolines, es importante que todos los deportes femeninos, en este caso el ciclismo femenino y más el mountain bike femenino, pues bueno, tenga ahí una persona que destaque y que bueno, que acerque el deporte a más colectivos, en este caso a las chicas. Así que igual, si de la casualidad que Rocío nos escucha, pues enhorabuena y te deseo muchos éxitos y que lo que queda del año, lo que son las copas del mundo y el campeonato del mundo, pues bueno, que tengas muchísima suerte. Y bueno, aunque ya he dicho que ya finalizaba con esto del XCO, un último apunto, y es que el fin de semana que viene, el del 4 y 5, son los campeonatos europeos absolutos, los élite, pues donde ya veremos en juego, pues bueno, el año pasado Nino Schurter no fue, no sé si este año irá, pero bueno, veremos a los grandes corredores a los que estamos acostumbrados a ver en la Copa del Mundo. Y ahora sí, ha llegado el momento de hablar de lo que es el tema de la semana, que ligado a la dedicatoria, que como ya habéis oído, es para todos aquellos que se van de vacaciones, están o dentro de poco van a estar de vacaciones con sus bicicletas, pues bueno, me parecía buena idea y creo que es un momento idóneo para repasar aquel material de repuesto, de recambio, que desde mi opinión deberíamos llevar cuando nos vamos de viaje varios días, sobre todo de cara a ser autosuficientes, porque bueno, sí que es verdad que si te vas de vacaciones a una gran ciudad o a un pueblo grande y tal, pues bueno, va a tener tienda de bicicletas y bueno, cualquier problema te lo van a, o en teoría casi cualquier problema te lo van a poder solucionar. Pero vamos, yo me voy un poco a lo que es mi caso, es muy típico de irte a pueblos del interior que están a 50 o 60 kilómetros en el mejor de los casos de una tienda de bicicletas. Además, se juntan con fines de semana, días de fiesta, días en los que pues probable que una tienda de bicicletas no esté abierta. Entonces, bueno, el objetivo de lo que os voy a contar ahora es ser lo más autosuficientes posibles y poder salir al paso de averías mecánicas que, de no contar con el material de repuesto adecuado, lo que nos obligaría en muchas ocasiones es a dejar de disfrutar de la bicicleta. Y bueno, he de confesaros que a mí esto me ha pasado hace algunos años ya, en unas fiestas. Bueno, no me quiero enrollar mucho, pero bueno, era bueno, vamos, los que sois de aquí de España lo vais a entender rápidamente, los que no sois de España, pues bueno, simplemente deciros que la primera o segunda semana de diciembre Aquí en España, por ser el día de la Constitución y otra festividad importante a nivel religioso, pues bueno, nos solemos juntar con 3, 4 y hasta 5 días de vacaciones. Y bueno, pues me pasó esto, que rompí la patilla de cambio, no tenía repuesto, y esto creo que me pasó el primero o segundo día, con lo cual esos 2, 3, 4 días que me quedaban por delante para montar, pues se fue al traste y es una pena. Así que bueno, voy a nombraros algunos elementos y os voy a justificar un poco brevemente por qué creo que deberíais llevar este material con vosotros. Patilla de cambio, que es lo que os acabo de contar. También de esto bueno, permitidme que antes de decir el material específico, hacer un recordatorio al episodio 3 del podcast, donde hablábamos de esas herramientas y esos elementos que debemos de llevar cuando salimos a montar en bici. Evidentemente, eso deberíais llevarlo. Os invito a que escuchéis este episodio 3. Lo voy a dejar enlazado en las notas del programa, porque eso sería de base lo que habría que llevar sí o sí, porque os va a hacer falta para cualquier salida. Y además de esto, pues bueno, el primer elemento que yo llevaría sería una patilla de cambio de repuesto. Creo que eso también lo expliqué en el programa 3, y es que al final las patillas no suelen ser estándar, no es tan fácil encontrar una patilla que valga para vuestra bicicleta, una patilla, una puntera, que es ese elemento que une o que sostiene lo que es el cambio, el desviador trasero al cuadro. Pues bueno, si no vais a una tienda específica donde vendan la marca de bicicleta que tenéis, incluso si es un modelo antiguo, os puede resultar complicado encontrar este componente. No es habitual que se rompa, pero tampoco es descabellado que os pueda pasar. Entonces, bueno, yo es un elemento que por el precio que tiene tendría siempre encima, tanto lo llevaría en la salida, sobre todo en bicicleta de montaña, pero vamos, llevaría siempre uno conmigo en los viajes por si se nos estropea. Es tan fácil como desatornillarlo. Si se nos ha roto, pues habrá que desatornillar la parte que ha quedado enganchada al cuadro, la parte que ha quedado enganchada al desviador, poner la parte nueva, sustituirla y listo, y podríamos seguir disfrutando de nuestra bicicleta. Así que bueno, en esa lista apuntad patilla de cambio. Otra cosa que llevaría, si tenéis espacio, sería una cubierta. No tiene por qué ser una cubierta nueva, que si lo es, pues mejor. Puede ser una cubierta que hayáis cambiado, o sea, en el último cambio de cubiertas, pues bueno, la que esté mejor o de las dos, pues os la guardáis. Y si, bueno, si tenéis un coche grande o no soléis ir muy cargados, pues bueno, la podéis, incluso si es de las que se pliegan, la plegáis y la lleváis, porque bueno, aunque sea vieja, si tenéis algún, rajáis cubierta y tal, pues bueno, reparar una cubierta realmente puede convertirse en algo complicado. Y vuelvo a lo de antes, si no estáis en disposición, sí que es verdad que una cubierta en cualquier tienda de bici, aunque no sea la cubierta que vosotros queréis, la vais a poder encontrar. Pero si se da la casualidad de que durante 2 días no vais a poder acercaros a la tienda y tal, pues bueno, os habéis comido ya unos días de disfrute y sería una pena. Así que bueno, creo que una cubierta tampoco es algo complicado de llevar, así que bueno, podéis optar por eso, por en el siguiente cambio que hagáis de cubiertas, os guardáis una, la tenéis ahí de backup, de respaldo, y bueno, podría veniros bien. Esto, la verdad, que yo no lo he leído en ningún sitio, ha sido un poco a nivel un poco de reflexión mía, pero yo llevaría unos pedales, porque por lo que ocupan y por lo que abultan, me parece que es una cosa que podemos tener ahí. Sí que es verdad que a lo mejor, bueno, pues si lleváis pedales automáticos, quizá, bueno, no, si lleváis unos pedales automáticos de los básicos, por ejemplo, se me ocurre un modelo Shimano M500 o M520, no son muy caros, pero bueno, quizá comprarse un segundo juego de pedales dedicados ahí a tenerlos de reserva, quizá no sea algo muy común. Yo os diría que, sobre todo cuando compréis las bicis, os vienen con pedales de plataformas o incluso de alguna otra bici antigua que tenéis, pues bueno, quitad esos pedales de plataformas, os los echáis a la maleta porque, oye, aunque tampoco es algo habitual, pero bueno, que podría darse el caso de que el pedal se estropea y bueno, aunque ya os digo que si montáis con pedales de automáticos vais a echarlos de menos, pero bueno, podréis seguir dando pedales, que es de lo que se trata. Así que bueno, en esa lista que me imagino que estáis haciendo, pues unos pedales. Y relacionado con esto, si lleváis pedales automáticos, lo que sí llevaría y sí compraría son un juego de calas. Las calas, pues bueno, en bici de montaña, como sabéis, son metálicas, Son bastante resistentes, pero bueno, quizá en algún momento dado por el desgaste, las tenéis más desgastadas de las cuentas, os empieza a ir mal y bueno, yo creo que las calas son más baratas y oye, cuando vayáis la próxima vez a la tienda de bicis o hagáis algún pedido de material para vuestra bicicleta, pues oye, un poquito de inversión en prudencia podríamos llamarlo, compraros un juego de calas y las tenéis ahí también de backup, de respaldo para cuando vayáis de viaje, bueno, y ya no solo por el viaje, que en un momento dado las tenéis que cambiar y oye, pues si las tenéis ya en casa, pues mucho más cómodo. También un juego de o bien o pastillas de freno o de zapatas, en función del tipo de rueda, o perdón, del tipo de sistema de frenado que uséis. Igual, no son repuestos, no son componentes especialmente, elementos especialmente caros y creo que merece la pena tener un juego ahí de reserva porque igual, o sea, tanto las zapatas como las pastillas, hace algunas semanas que no las reviséis, os pensáis que están mejor de lo que en realidad están y os pilla por ahí de vacaciones y os podéis llevar una sorpresa. Entonces, si las lleváis, con lo poquito que abultan, el peso tan, el, perdón, el, sí, el peso tan limitado que tienen y el precio contenido, yo creo que merece la pena. Luego, otra cosa que también llevaría son lo que sería una válvula cuando, vamos, si tenéis una rueda que use el sistema Presta, pues lo que sería el obús. Pues bueno, llevad este obús de repuesto porque se os puede fastidiar la válvula, se os puede doblar y sobre todo de cara a los que usáis en bici de montaña, bueno, ya también en bici de carretera se está empezando a usar sistema tubeless porque bueno, puede ser un engorro que se os doble esta parte de la válvula y os chafe, os fastidie, ¿no? Lo que sería el uso de la bicicleta. Entonces igual. No abultan casi nada, son súper baratas. De hecho, os voy a dejar enlace a un artículo donde hablo de, entre otras cosas, de las válvulas, además de la patilla de cambio, por si que ahí va un enlace de compra a Amazon por si lo queréis usar. Y además lo veis porque vamos, me parece algo interesante de llevar, tener en casa siempre. Y bueno, sobre todo ya os digo, si vais a viajar, pues echad un par de ellas, no creo que esté de más. Y bueno, por último, y aunque cada vez es menos habitual por el sistema que tienen tanto las luces que podemos llevar en la bicicleta como los ciclocomputadores que ya se cargan con USB, por lo tanto, sería muy raro que os olvidarais un cargador o que donde vayáis no haya un cargador, entonces estaréis cubiertos a la hora de poder recargar vuestros dispositivos. Pero si son modelos un poquito más antiguos, probablemente usen pilas. Entonces, pues bueno, o bien llevad pilas de repuesto o un cargador de pilas si usáis pilas recargables, porque igual sería una faena que os quedaréis sin poder usar o las luces por vuestra seguridad o el ciclocomputador para registrar los datos de vuestra salida. Incluso si lleváis banda de pulsómetro, pues igual, fijaos qué pilas llevan, que suelen ser pilas medianas de botón, para llevar por lo menos un repuesto para que. Porque a mí, además, es que ahora pensándolo es una cosa que me ha pasado, quedarme sin pilas en el pulsómetro y bueno, vamos a ver, que si de lo que se trata es de salir a disfrutar y a montar en bicicleta, no os lo va a impedir. Pero si, bueno, si estáis entrenando o bueno, os gusta mucho ir salir, aunque no sean salidas de entrenamiento, pero os va mucho el tema de controlar vuestras intensidades cuando montáis en bicicleta, pues bueno, echad un ojo a qué tipo de baterías, a qué tipo de pilas necesitáis y llevadlas con vosotros en los viajes. Y en esta lista que estamos aquí rellenando, pues mira, creo que lo único que me faltaría por nombrar, que no es exactamente un componente para la bicicleta, pero si usáis productos de nutrición como geles, como barritas, o también tomáis, vamos, tomáis, compráis los polvos para producir vuestra bebida de hidratos de carbono y sales minerales, pues no olvidáis llevar, incluso llevar alguno de más, porque bueno, nunca se sabe que los podéis perder algún día en alguna salida, o si salís acompañados alguien los puede necesitar y al final habéis contado que hoy vais a tomar dos por día y os habéis echado las cuentas de que necesitáis seis o ocho. y al final los gastéis antes y bueno, os vais a ir en una situación un poco, no voy a decir que delicada, porque bueno, al final siempre podéis recurrir a otro tipo de cosas, como ya comenté en el episodio 3, como pueden ser fruta deshidratada y tal. Pero bueno, no está de más que llevéis de más y cuando salís de viaje que lo tengáis en cuenta. Bueno, y por hoy esto es todo. Espero que os haya sido de utilidad esto que os he explicado. Yo no sé si esto ya lo venís haciendo, si no, si de hecho, mira, os invito a que lo pongáis en los comentarios si creéis que debería añadirse algo más a esta lista de cosas, de temas de repuesto, ¿no? Para llevar cuando salimos de viaje con nuestra bicicleta y ser autosuficientes, pues lo dicho. Os invito a que lo dejéis en comentarios. Igualmente, si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia, por favor, no seáis tímidos, ponedla en los comentarios. Y así, por último, deciros que todos estos podcasts que estáis escuchando, si es a través de la web, también están a través de iVoox, la plataforma de podcasting en español, creo que ya casi por excelencia. Y nada, ahí lo único que os puedo decir que si lo escucháis, pues me haría mucha ilusión que le dierais a me gusta, que lo compartáis. Y nada, lo dicho, muchas gracias por escuchar hasta el final. Nos escuchamos el martes que viene y hasta entonces un abrazo muy fuerte, que seáis muy felices y que sigáis pedaleando. Nos vemos. Adiós. Creo que he batido mi récord. Es el día que menos he tardado en grabar el podcast. Y también el de menor duración. Esto es que cinco capítulos ya a uno le dan tablas, ¿eh? Se va notando. Bueno.